regalarte todo mi maltrecho arte, pa' que te fijaras en mí. Si ese canto de sirenas no fueran de policía, también te lo daría. Que hace tiempo que te llevo vigilando tras los tragos de aquella botella vacía. No sé si me quedan fuerzas para pasar otro día. Borracho y cruzado de brazos, se presenta la noche una vez más y me fumo esa estrella que al final llenará mi cabeza de ilusiones. Dejaré de correr tras la vergüenza para ver si por fin caigo en la cuenta que me faltan cojones pa' decirte que te quiero. Desgraciado y poseído por el mal que me atormenta, dejo mancha en los pantalones. Algún día llegará, pero es que hoy me faltan las fuerzas. Te miro y me voy para el coche. Presenta la noche una vez más y me voy dando cuenta que al final o me empujo yo mismo, esto se oxida. Si pudiera probar hoy tus caricias para sentir cómo es esa medicina, para ver si me calma o contamina. Se presenta la noche una vez más y me voy dando cuenta que al final o me empujo yo mismo, esto se oxida. Si pudiera probar hoy tus caricias para sentir cómo es esa medicina, para ver si me calma o contamina. Sé que no hay luz al final de tu alma y que a ratos ocultas bien tus llamas. Hoy quisiera quemarme ante ti, que parezco idiota.